Volvemos entonces con el programita. Disculpen esos chascarros, soy una novata. Sepan disculparle a uno, por favor. Hola, amiguita, ¿me escuchas de vuelta? Te escucho fuerte y claro, aquí estamos, por supuesto. El mundo es de las novatas. Está bien. Viva experimentar, sea otro. Ya, continuamos Sí, entonces es con... una motivación para que la gente diga, wow, yo también voy a hacer un programa de radio. Ya. Porque cuando se acabe el mundo, solo va a haber radio. Uy, qué interesante. Igual el mundo de la radio es fantástico. Me encantaría hacer como un estilo radioteatro. Ya, pero es hacer muy soñadora, así que continuemos con nuestro adorado programa. ¿En lunada? Cuéntanos, ¿Qué, en qué amiguita. lunita estamos, querida Katy? Cuéntanos. ¿Camino a qué luna Estamos. vamos? Vamos hacia la luna nueva, ¿cierto? Así es, está menguando la luna, pero estamos camino hacia la luna nueva y siento que es una luna de mucho recogimiento porque se vienen hartos cambios, no solo en nuestro país, en todos los territorios están sucediendo muchas cosas. Hay más de una guerra y eso es preocupante también. Así que se están moviendo todas las cositas. Hace poco hubo una alineación planetaria también, así que pienso que es como una luna de introspección este camino a la luna nueva en el que estamos. Yo siento que hay un constante llamado, así como al autoconocimiento y al aprendizaje y a ser autodidacta, porque para los que somos más conspiranoicos, realmente creemos que este juego de la guerrita y del capitalismo va a terminar colapsando el planeta y va a haber que aprender a vivir de otras formas, tal vez comunicándose Por por supuesto. radio. Y bueno, O volviendo caminando como más, los chasquis. Qué volviendo al bueno que mano soy buena para elemental. caminar, me encanta. Menos mal. Oiga, ya. Menos mal. Cuéntenos, ¿a quién Seguimos nos trae entonces hoy? con enlunadas. Enlunadas para el día de hoy, con esta toda antesala del 8M, trae dos escritoras que son de distinta época y dos escritoras que son de distinto territorio, más las tengo aquí medias en la comparación porque son dos escritoras muy potentes y son dos escritoras que han sido muy disruptivas para sus distintos contextos históricos y por sobre todo son personas que han resistido en sus territorios y en sus contextos. Y me refiero primero que todo a la escritora uruguaya, ¿viste? Adelmira Agustini. Una escritora uruguaya que nació en Montevideo un 24 de octubre de 1886 y murió un 6 de julio de 1914. La Delmira Agustini es una poeta modernista y entra dentro de esta categoría de poeta modernista porque entendamos que la literatura, sobre todo la literatura de esa época o más antigua, se clasifican distintos movimientos y eso nos permite entender sus características, sus contextos, cómo son sus personajes, cuáles son los motivos líricos que los abordan, etc. Entonces, para eso existen estas clasificaciones y la de Delmira Agustini es parte del movimiento modernista porque es una escritora muy disruptiva que fue parte de las vanguardias ¿De por qué esto año de es, ser amiguita? modernista. ¿Cómo? ¿De qué año es la Adelmira? Delmira nació en 1886 y murió en 1886. 1914, o sea, es parte de la época de la Primera Guerra Mundial, Charleston y demás, es por ahí, más o menos. Claro. Nació en Uruguay, en Montevideo, y es descendiente de alemanes. Sus padres son de origen alemán y son migrantes. Fue una niña solitaria porque fue hija única. Y fue educada en el hogar por una institutriz, así que recibió clases de pequeña, de pintura, de idiomas, de música, y desde pequeña se Una mostró cercana a privilegiada la igual. poesía. Desde pequeña fue muy, muy cercana a la poesía y tenía, dicen, cuenta la historia, que tenía una madre muy, muy autoritaria y muy fuerte, una figura muy potente. Entonces, ella en rebeldía a su madre, se supone que comienza a hacer toda su trayectoria poética porque su familia no quería que ella escribiera y ella quería ir en contra de lo que decía su familia, así que quería escribir. Una Y oveja entonces negra. también se la conoce a la Delmira como también una mujer diplomática, cercana, complaciente. Tiene bastantes intervenciones mundiales y tiene también poesía erótica. Y eso también para la época fue muy disruptivo y la hace acercar, como es una poeta antigua, en esa época la poesía estaba un poco más elevada, o sea, estaba como lejana a la realidad de las personas, a la cotidianidad. Ella lo que hace un poco es bajar la poesía al plano más terrenal. Eso es lo que hace el modernismo. El modernismo, por ejemplo, Rubén Darío también es parte del modernismo y el modernismo busca poder retratar cómo la sociedad va cambiando, viene de la época moderna, cómo se va transformando. Por ejemplo, En Azul, de Rubén Darío, que es un libro que se supone que marca el inicio del modernismo, él tiene poemas donde explica cómo funcionaría más o menos un avión de manera poética, y eso para la época es sumamente controversial porque piensa que en esa época no habían aviones, por ejemplo, la gente todavía viajaba en barco de un territorio a otro. Entonces, esa es la poesía modernista, y la de Delmira Agustini es parte de la poesía modernista. Es reconocida y fue una poeta que murió bastante joven. A los 17 años escribía en un diario de Montevideo que se llama La Alborada, donde también se hizo reconocida. También en ella hacía retratos de mujeres burguesas de Montevideo que sobresalían por la vida cultural y social, como que se preocupaba de investigar a la socialité de la época de su territorio. Y en esa escritura ella retrataba muy bien a ciertos personajes. Entonces se fue convirtiendo en una persona conocida por eso. Tiene un libro que se llama El Libro Blanco y en 1910 publica un libro que se llama Cantos de la Mañana. En Cantos de la Mañana su poesía también es muy naturalista, retrata mucho el lugar y es muy cercana a espacios campestres, que es una poesía propia de la época naturalista de retratar cómo es un paisaje. En 1912 Rubén Darío, que como dije es el creador o se le atribuye a él la gran proeza de ser el creador del modernismo, fue a Montevideo, estuvo con ella y le hizo un reconocimiento. Por eso Delmira Agustini también logró tener más fama, porque fue el mismo Rubén Darío el que fue a visitarla y a entregarle un reconocimiento. Y tiene un libro que se llama Las calices vacías. Y tiene este siguiente apartado, que es un apartado que la ha acompañado incluso posterior a su muerte. De todas las mujeres que hoy escriben en verso, ninguna ha impresionado mi ánimo como yo misma, como mi alma y como mi ser, porque yo misma soy el desdén del placer. Velo. Muy bello, muy bello. La emperatriz Y de la Delmira poesía. Agustini, sí, era exactamente era como eso, como una emperatriz. Hay registros de ella y se la muestra como una mujer muy bonita, muy hermosa, arregladita, con su pelito tomado. Era una mujer más cercana a la burguesía, por lo tanto, tenía cierto todo un estilo y era bastante atractiva. Y se casó bastante joven con Enrique Llop Reyes, que es un comerciante. Que era bastante, dicen, como disruptiva la boda y al parecer fue una boda acomodada, como fue en casi todos los Como matrimonios de solía ese ser en la año, época, digámoslo, como como no hace. solía ser, por supuesto, o sea, yo creo, bueno, queda poca gente viva de esa época, pero yo no creo que esos matrimonios hayan sido producto de amor, ¿cierto? Sabemos que todos, casi todos fueron forzados. Claro. Qué bueno que no nacimos en esa época. Hoy a mí me hubiera gustado, igual que me arreglaran la vida económica a través de un matrimonio, total, la gente hacía lo que quería, Listo, te ¿verdad? casaste, No, hablando del te fuiste 8M, a abortar, es una mala te broma. fuiste a Justo abortar. estamos hablando del 8M y de lo que ha costado llegar a lo que estamos ahora, que sentimos que hay una brecha indiscutible, inigualable, una sensación de injusticia cuando se trata de habitar un cuerpo feminizado o una disidencia, y aún así como que Claro. lo pienso con el contraste de, no sé, de los talibanes casándose con infancia, o de las mujeres de esta época, te fuiste a guardar, o te fuiste al convento, o te casaste y arreglamos tu matrimonio como un bien de consumo, ¿cierto? Claro. ¿Cómo ha costado abandonar ese concepto del cuerpo Fue el... como bien de consumo y como aparataje de como un recurso más para el extractivismo, un recurso más para el patriarcado, los cuerpos, ¿cierto? De todo tipo, los cuerpos de las animales, los cuerpos de las Exacto. mujeres. Por eso surge este concepto de cuerpo-territorio y un territorio de defensa, porque finalmente los cuerpos es lo primero que fue precarizado y valorizado en cuanto a un valor numérico, a una cifra, ¿cierto? Porque a Despojados partir de de nuestras esa época incluso corporalidades. se viene tejiendo todo esto, porque imagínate, en esa época era así, ha habido mucha historia para que cambie y hoy sea como es, al menos en este territorio o en ciertos lugares, pero aún así es un plan macabro, entre comillas, cómo se ha hecho presente la modernidad y la forma hegemónica de ejercer los poderes. Una acumulación histórica de recursos. Exacto, En sí, contra donde nuestro, el cuerpo ¿cachai? siempre ha sido el primer impacto, porque ahora no pasa eso, pero todavía nos dicen cómo deben ser nuestros cuerpos, cuando un cuerpo es hermoso y cuando no, cuando un cuerpo está sano y cuando no. También hay muchas condicionantes aún que llegan directamente al cuerpo, sobre todo para las adolescentes y los adolescentes que habitan en todas partes, que están más cercano a las redes sociales. Ahora, si ustedes Y se que dan una vuelta por necesitan el esta TikTok y todo eso, validación, ¿cachai? hay puras basuritas que muestran cómo limpiarse la cara, qué crema echarse, cuando una niña de 14 años no tiene tantas cosas que echarse a su cara. Entonces, nuevamente están haciendo algo con el cuerpo, es el primer territorio que se transgrede el cuerpo. Completamente. Oye, ¿tienes más poesía Bueno. de Delmira? Tengo un dato muy importante de la Delmira, que es precisamente por qué la escogí para traerla hoy a este especial 8M en el Lunadas. Es que la Delmira Agustini es una de las primeras mujeres, o no sé si las primeras, esta es mi cosecha, pero es una mujer poeta que fue asesinada, es víctima de femicidio en esos años por su marido, y por eso la escogí precisamente para traerla a Wow. este programa, porque es una de las primeras que es considerada como un femicidio. Claro, como a lo mejor hubieron muchos para la historia, pero se tipificó, se empezó a nombrar como tal y todo. Exacto. Delmira Agustini se casó con esta persona, ¿cierto? Con este comerciante. Este mardito. Que no era tan malo, si se llevaban bien. El tema era que al parecer, o lo que se cuenta, es que la personalidad de la madre de Delmira Agustini, que es una mujer alemana que se llama María Musterfeld, no sé si lo pronuncié bien, por supuesto que tal vez no, pero una alemana que llegó como migrante a Montevideo, se dice que era una mujer de carácter muy fuerte y que tenía mucha incidencia en Delmira Agustini. Entonces, producto de eso, ella tomó la decisión de divorciarse de su esposo y eso generó muchos problemas porque mira este dato curioso de la farandulilla literaria. La Delmira Agustini y Enrique Reyes se casaron y en 1913 y 53 días después de su matrimonio, o sea, casi 2 meses, Delmira Agustini volvió a su casa y quería dar término a su matrimonio. Entonces se cuenta que en realidad, Delmira Agustini quiso terminar este matrimonio porque fue una influencia de su madre y que su madre de una u otra manera la incentivó e intervino para que ella quisiera cancelar este matrimonio, que precisamente es por un tema de consumo y de dinero, porque a ella le parecía que este comerciante no era lo más atractivo para hacer un buen partido para su Claro, hija, para que esta era también educada. aristocracia, Entonces, ¿cierto? yo me la imagino una mujer muy tosca, dura y que no quería, por supuesto, que su hija se vinculara con esa persona y ejerció su poder y ahí hizo que se iniciara el divorcio. Y en esa época no era tan fácil divorciarse porque sabemos que la iglesia además tenía un gran poder con respecto a eso. Entonces ellos empezaron su proceso de divorcio y en ese proceso de divorcio se vieron muchas veces. Y muchas personas cercanas a ellos, por eso existe este rumor de que fue por la influencia de la madre de Delmira que este matrimonio no funciona al final. Finalmente, el 5 de junio de 1914 sale aprobada la disolución del matrimonio y quedan divorciados, pero un mes más tarde, el 6 de julio, su ex marido en ese entonces la cita a una habitación de un hotel que él alquiló para ese momento y ahí le da dos tiros en la cabeza a Delmira Agustini, ella fallece y luego él se suicida. Wow, qué potente, Sí. tan performático que son Y los bueno, poetas gente para morir que igual. tan performático y escucha este dato sí que es freak, porque los amigos cercanos dicen que el cuarto del ex marido de Reyes tenía recuerdos y fotografías de Delmira por todas partes. Entonces, cuando él la mata y luego se mata a él mismo, van a su casa y ahí se dan cuenta que él era como un psicópata, me imagino yo, porque como él tenía muchas fotos de ella en su casa. Está Así obsesionado que, con lo que le habían arrebatado. totalmente psicópata. Exactamente, exactamente. Así que por eso hoy día trajimos a la de Delmira Agustini, sin embargo, esa no es la única razón, porque realmente es una poeta muy auténtica, muy buena, y usó cosas clave y conceptos que se mantienen hasta hoy, como el concepto de lo inefable. Lo inefable es un concepto muy poético y tiene relación con lo que es casi intocable, inalcanzable, Irrefutable. y tiene mucho sinónimos más. Ella es la primera o una de las pioneras que inserta este concepto poético de lo inefable, porque todo puede ser inefable, entonces ella inserta este concepto y queda muy instalado. Y también tiene una carga erótica en su poesía porque tiene mucho simbolismo y atribuye muchos elementos simbólicos a la sensualidad de las mujeres. Tiene un libro que se llama Los cálices vacíos, como les contaba antes, que es un libro, un poemario donde hace una introspección hacia el cuerpo de la mujer y lo relaciona con otras cosas y también pone imágenes. Y por ejemplo, salen poemas que son de carácter erótico y tiene imágenes de cine, de lagos, de flores de loto. Entonces, como que hace esta comparación entre el cuerpo de la mujer y el paisaje. O como que hace esta analogía entre la poesía y este paisaje natural, donde atraviesa como lo simbólico del naturalismo y de la Estaba sensualidad. enlunada la del Mira. Y eso es muy auténtico para esa época y también la hace ser atrevida, muy atrevida, porque tiene cosas que son atrevidas. Y a partir de eso, no fue tan reconocida como por su carga erótica en su poema o en su poesía, pero sí nace, hay un mito que dice que hay un valor ambivalente, que por un lado se cree que ella era muy serena, tranquila, ¿cierto? Bien portada porque era de una buena familia, y por otra se la dice la pitonisa de Eros. Ese fue uno de sus De sus apodos. seudónimos, de sus apodos por otros poetas. Hay otros poetas uruguayos que la nombraban así, Pitonisa de Eros, que me parece un nombre erótico, sumamente Totalmente. poético, por cierto. Ya vamos con una cancioncita entonces para continuar con nuestro programa. Algo movido, algo ¿Con qué? erótico. Eso, ¿con qué temita nos vamos entonces Con para Pascuala y despedir la a la Vaca, que es Delmira? tan creativa también y que juega con este erotismo. Nos vamos entonces con la Pascuala. Son la Violeta y la Frida, juntas andanza paseando, ninguna anda muy vestida, ninguna anda muy vestida. Si parecen dos calacas estas mujeres coquetas, ella lleva la petaca y la guitarra, la violeta, ay, la guitarra, la violeta. Continuamos entonces con nuestro programita. Aló, aló, ¿se escucha? Ya. Continuamos en el Lunadas, en camino a la luna nueva. Sí, oye, yo quiero compartir algo mío por primera vez en este programa, porque es marzo, porque es 8M, me motivé. Hace un tiempo encontré algunos textos míos, que estaban muy, muy perdidos en el baúl de los recuerdos, y fue un gran elixir a encontrarme con mi yo del pasado y poder autoobservarme desde otra arista. Estaba muy en desacuerdo con lo que había escrito, pero de todo encontré uno que me gustó mucho, que siempre me ha gustado en realidad, que habla de la crianza y de esta sobreexplotación y precarización que se vive cuando criamos y cuidamos de otro. Y esto puede ser cualquier persona en cualquier lugar del mundo cuidando a cualquier ser, porque es un trabajo que sostiene vidas y que sostiene historias y que está completamente desvalorizado. Y que es tan lógico que se tiene que hacer, pero quien lo hace no es visibilizado ni recompensado en lo económico. Y me parece que desde ahí en adelante todo el engranaje está realmente mal. Y este poema lo escribí hace mucho tiempo cuando estaba viviendo muy, muy, con mucho dolor y mucha rabia toda esta situación. Y es un poema así callejero, underground, que se llama Nunca hay criado brígido. En ese entonces me encantaba romper con la métrica del lenguaje y de la RAE, así que sepan disculpar el lenguaje, que lo vamos construyendo. Así que sepan digerirlo, más que no lo disculpen, digiéranlo. Traguito de agua. Me da nervio leer cosas mías, como un poco desnudarse, pero aquí voy. Nunca hay criado brígido. Hay que tener cualquier personalidad para hacerte llamar papá, siendo que no compraste ni una goma, no lavaste uniformes, ni te quedaste despierto hasta tarde, haciendo tareas, saciando el hambre. Si no sabís ni cocinar pa' vos, cagá, a medio criar, a medio vivir, medio cridad. A medio morir saltando eternamente, el terno del no puedo, porque trabajo, porque hay cancha, porque tengo vida, no me importa nada más, el terno del no puedo, me queda lejos, quedo cansado de la pega, yo no puedo, no puedo. Vomitáis frases, cumplí con la manutención, el cuidado no es mi obligación, no habrá más cobertura, la vi el fin de semana. Tu basura envuelta en un disfraz de ternura, bajo el terno del no puedo, me queda lejos, quedo cansado de la pega, yo no puedo, yo no puedo. Nunca hay criado brígido, nunca sufriste una angustia ni una incomodidad, nada sacrificaste, nunca te preguntaste por las noches si tus hijos tienen bienestar. Jamás me importó, de todas formas juzgaré el modo en que lo resuelvan. Sin mí, sin mí, sin mí resuelves y yo critico porque criticar sí puedo. Nunca he criado brígido ni sucumbido a la frustración del tener que, del cómo yo lo hago, porque un no puedo, yo no puedo, porque yo sí he criado brígido. Ya, y ese es mi poema, es un poco largo. Está hermoso, me encantó. Me encanta que, mira, en esos momentos me gusta el lenguaje disruptivo, porque es cercano y es al callo y creo que es muy representativo este poema para muchas quizás. Sí. Porque hay varios que nunca han criado brígido y se llenan la boca. Completamente, de hecho, por eso rescaté este poema, porque cuando lo presenté, tuve la oportunidad de presentarlo como en un festival de poesía, y mi gran público fueron mujeres que sí han criado brígido y que se estremecieron al escuchar el relato que las representaba. Entonces, más allá de que ya no me gusta tanto la estructura del poema, me gusta mucho que es directo y que representa, es muy representativo. Y representar la realidad de una forma directa, concreta y al choque, está bueno igual decirlo y sacarse esa rabia y esa piedra en el zapato. Claro, tal como es, eso permite la poesía ahora, para eso es, y además que es representativo y, bueno, hacer el ejercicio de leerse a una misma de un tiempo a otro, lo más bacán que tiene es que te permite hacer como esas críticas, como cuando a uno ya no le gusta lo que escribió o lo hubiese escrito de otra manera, pero también es representativo de tu propio contexto. Así que es súper hermoso rescatarlo como de la bitácora para decir, así estaba yo en ese momento. Así que, y está muy bueno. Me encantó la expresión, nunca he criado brígido. Oe, oye, cagá, chica. Oye, disculpen. Está cuando te limpié el poto, ahí hablamos. Ya, ya. Pero sí, es muy real. Bueno, y con hablando de realidades brutales, este poema también enmarca que este es el último 8M antes de CAST. Y que se vienen 4 años realmente fáciles. De realidad brutal. De realidad brutal. Entonces, un llamado a la fortaleza, a Josito en nuestros corazones. Escribamos, encontrémonos. Hagamos instancias como estas, como todas las demás, vinculémonos de todas las formas. Y yo siempre digo, le digo a mis estudiantes que nos roben todo menos la felicidad, lo voy a practicar más en mí misma para que mi consejo vaya a mí primero, pero eso, que nos roben todo menos la felicidad, no podrán con nuestro goce, que no se nos olvide ser y resistir con valor y juntarnos, llamarnos y chuparnos los cuerpos y todo. Y ser las pitonisas de Eros. Y hacerlo. Eso. Eso, vamos a hacerlo. Me encantó, pitonisa de Eros. Por Hola. Favor. Me encanta. Qué hueá más hermosa para decirte maraca. Pitonisa de Eros.

Pitonisa, eso, para mañana. Bueno, antes de que siga con nuestra programación, que nos queda todavía una última escritora de algunas cositas, quiero invitar a todas las personas que nos escuchan y al universo entero a que desde mañana en adelante podamos fortalecernos como sociedad, como seres humanos en este territorio, que es el territorio que habitamos. El Cono Sur se supone un territorio muy rico en biodiversidad, que podamos respetar nuestra tierra, nuestras entidades no humanas que la rigen desde mucho antes de nuestra existencia, que no se nos olvide que somos una partecita más de todo este gran engranaje y que no se nos olvide alzar la voz por las cosas importantes y por sobre todo les invito a todas las personas a preferir los medios de comunicación alternativos, artesanales, comunitarios, para que no prefiera la televisión y para que la televisión basura se aburra de podrirle la cabeza a todas las personas con noticias falsas, con noticias que criminalizan y encubren situaciones de poder. Así que mi invitación máxima desde mañana en adelante es que por sobre todo nos informemos en medios de comunicación alternativos y locales. ¡Yuhu! Y para seguir, antes de presentarles a nuestra última escritora, quiero compartir este libro que se llama Poesía en Revolución, que es un libro de Ingrid Giametti, que me lo compartió en la oportunidad que estuvimos en nuestro programa en vivo en el litoral. Le mandamos un gran saludo a ella y vamos a leer un poema dentro de este libro que se llama Hermanazas, a propósito de 8M. Hermanazas, nos faltó amor y nos sobró violencia. Por eso nos callamos, ni nos sometemos a las reglas. Fueron generaciones esclavizadas por la maquinaria perversa y a pesar del juicio moral, históricamente endiablando a la hembra, perseguimos nuestra plenitud, aunque innumerables veces obtenemos miseria. Nos faltó amor y nos sobró violencia. Sin embargo, nosotras, crecientes madrazas, celebramos el pulso de la vida, amorosamente reflejada, en el sendero fértil que Artemisa reguarda. Aguerridas, incansables, derribando etiquetas asfixiantes, agitamos las hogueras depurando el abandono, vamos sanando la propia existencia, defendiendo la cuerpa, el territorio en hermanada resistencia. ¡Wow! Ese es un poema que representa muchas cosas del 8M, muchas cosas que siento yo también, como es muy real que tenemos que ir sanando nuestra propia existencia, defender nuestro cuerpo como un territorio para realmente poder hacer una tribu humanada, porque pucha que es difícil no juzgarnos entre nosotras también, ¿cierto? Hay mucho que aprender de eso. Claro, creo que este poema enarbola súper bien como... cómo la estructura social ha propiciado estos meollos, estos matices bajitos que no nos permiten como tejernos y sostenernos. Como que todo está diseñado... Y sostenernos en libertad. Claro, completamente. Y creo que está todo diseñado como para generar estas asperezas, estas inseguridades, esta incertidumbre, estas sensaciones de abandono. Esta carencia finalmente, como que es tan avasallador que la carencia viene desde la napa más subterránea de nosotros mismos, de la estructura social. Entonces me gustó mucho que este poema como que pudiera enarbolar un poco que desde ahí nos estamos construyendo, ¿cachai? Desde cimientos sumamente dañados, sumamente erosionados, maleables, maltratados, manipulados. Nos deben una vida, una historia, y desde ahí por creo supuesto que hay que tomarse con mucho cuidado como este gran camino de la deconstrucción, del apoyo mutuo, del compañerismo, la verdadera camaradería y todo. Sí, porque creo que finalmente el segregarnos y ponernos todos en contra de todos es la estrategia que se ha utilizado por décadas, ciclos y ciclos, y se perpetúa, ¿cierto? Entonces, es importante como entender mis formas para poder realmente generar una manada, porque ahí sí que vamos a ser poderosos. ¿Qué pasaría si las mujeres domináramos el mundo? No Bueno, esa necesariamente es una. dominarlo, sino que generar otras formas de habitar el planeta sin necesidad de dominar, sin solo convivir y existir. Aunque el cromosoma Y se está extinguiendo, según la ciencia. Yo creo, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Creo que un ser, una parte de mis alter egos dominatrix no está de acuerdo con eso, porque creo que lo importante es la forma. Siempre hay alguien, hay algo que va a predominar. Puede ser a veces hasta lo no humano, pero siempre hay algo que predomina, que tiene una fuerza que mueve la situación. Entonces, a eso me refiero. En la actualidad todavía estamos bajo el amparo de regímenes que han sido impuestos por hombres. Y eso ha perpetuado en la existencia. En algún momento algo tiene que, siempre hay algo que rige un equilibrio o un falso equilibrio. Bueno, volviendo también agradecemos esta poesía de Ingrid Jametti, antes de cambiar a la otra poeta, que es su último libro, creo, no estoy segura, creo que sí es uno de los últimos, que se llama Poesía en Reevolución. Y lo más lindo que tiene este libro es que tiene imágenes adentro, que son fotografías que la poeta intervino, entonces son distintas banderas, tiene muchas banderas que están intervenidas por ella misma. ¿Y tienes alguna Y otra escritora que nos continuamos. vas Sí, a compartir? tengo una escritora, yo les dije que iba a hablar de dos, tengo otra escritora muy poderosa también que traje a este programa que se llama Graciela Winao, que es una poeta de origen mapuche. Nació el 14 de octubre, también nació en octubre, igual como Delmira, pero de 1956 y es de Osorno. ¿Está viva? Está viva, por supuesto que sí. Y lo más excelente y por qué soy fan de la Graciela Winao es porque es una poeta mapuche huilliche y porque además es la primera mujer chilena en ser parte de la Academia de la Lengua chilena. Si bien es mapuche, me imagino que no es un gran reconocimiento tal vez para ella, pero sí es la primera. Es la primera en ser parte de la Academia Chilena de la Lengua. Perfecto. Tiene 69 años a la actualidad, ¿ya? Y es una poeta que su gran libro con el cual yo la conocí se llama Loica. Y es un libro muy hermoso que tiene grandes referencias sobre todo a su vida en el sur y como mujer huilliche. Tiene otro libro que se llama Desde el fogón de una casa de putas, huilliche. Y es una novela muy buena, que hace una referencia a las mujeres mapuches que ejercen el comercio sexual. Adelante, entonces. Muy buena. La Graciela Winao es muy reconocida y tiene un escrito que se llama, o fue traducido como Stufel, y es donde ella habla de su vida como mujer huilliche y ha sido traducido a distintos idiomas. Como les decía, es la primera mujer en ser parte de la academia que pertenece al pueblo mapuche. Y estoy buscando aquí un texto muy hermoso que ella escribió en Loica. Aló, aló, ahí sí, se escucha. Por ¿Sí? un momento ¿Me pensé que escucho yo, bien? sí, te escuchas bien. Pensé que yo me había perdido el audio, pero son cosas que pasan. Ya. Voy entonces con un poema de Graciela Winao que se llama La Loica. ¿Por qué canta la loica si le han cortado el árbol donde solía cantar? Tendrá que buscar uno nuevo, cantando se va. ¿Por qué canta la loica si le han robado la tierra donde iba a andar? Tendrá que buscar nuevas tierras, cantando se va. ¿Por qué canta la loica si no le dejan migajas para comer, porque el fruto de sus bosques se lo robaron en un amanecer? La loica canta por no comer. Loica, ¿por qué cantas solo por trinar? Canto por mi árbol, migajas, tierras, por lo que fue mío ayer, canto por la pena de perderlo. ¿Y por qué, Loica? Un día se perderán. Oh, qué intenso. Me gusta mucho la Graciela Huinao porque, bueno, porque es mapuche, por sobre todo, y porque tiene mucho su poesía, y sobre todo es, por eso traje este, La Loica, es una poesía muy representativa desde cómo el conflicto mapuche se afecta en lo cotidiano y en la espiritualidad de la tierra, en eso que a veces hay gente que ni siquiera alcanza a ver, y piensan que el conflicto es por otras cosas, y ella lo retrata de una manera poética muy hermosa, que muy simbólica, también muy haciendo simbólica. alusión a la loica, que es un ave, cierto, que sabemos que no existe en grandes cantidades, y hace tiene su como pechito una rojo ahí pregunta y ensangrentado. respuesta a la loica, y también es muy hermosa la forma en la que ella tristemente señala que la loica lo está perdiendo todo, y finalmente la loica canta porque lo está perdiendo todo. Y también hay como un diálogo interno, ¿cierto? De esta loica Claro. consigo misma, con su entorno. Hay como todo un contexto donde contextualiza, como a través de pregunta, respuesta, que este jueguito está muy bueno. ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo como loica me siento y qué vamos a hacer? Y eso representa a su pueblo, a su historia personal. Está bello, bello este poema. Está bello y siento que representa muy bien y muy gráficamente el sentir del pueblo mapuche. El pueblo mapuche principalmente se mueve desde ahí, del sentido de pertenencia del territorio, de cuidar el bosque nativo, de saberse parte del territorio. Entonces es muy representativo de su lucha, que la loica canta porque está perdiéndolo todo. Claro, y está ahí. Y sigue siendo loica a pesar de que lo esté perdiendo todo. Igual Exacto. resiste como el pueblo mapuche y como la naturaleza indómita que logra sobreponerse una y otra vez ante la devastación, ante tragedias, ante el extractivismo. Es resiliente y se transforma. Y a través Es de su... resistencia. Exacto. Oye. Muy hermoso. Ella era Graciela Huinao, que es una poeta de 69 años, mapuche, de origen huilliche, mujer de Osorno, y la primera mujer indígena en ser parte de la Academia de la Lengua Chilena, que si bien no lo digo como un gran logro, pero es un gran logro desde que se le brinda un espacio a ella Claro, dentro de ese a un lugar. grupo marginado, ¿cierto? Exacto, Oye, vámonos con exacto. una cancioncita también inspirada en el pueblo mapuche, porque en algún momento el poema me recordó a esta canción que me gusta tanto, que es de la Evelyn Cornejo y se llama Las Golondrinas. Muy lindo, Las Golondrinas. Evelyn Cornejo estuvo este fin de semana en Iquique. Buenísimo. Todo sagrado que hace el viento al tocar las hojas.

continuamos entonces después de esta hermosa volvemos canción. Volvemos. Mentira, seguimos. Tan, tan. Eso, de esta hermosa canción, es muy hermosa, Las Golondrinas de Evelyn Cornejo. Es una de las mejores composiciones, o sea, desde mi perspectiva y como mi gusto, a mí me encanta la Evelyn y esta es una de las canciones que tiene que más me gusta, junto con La Chusma y con Inconsciente. Sí, tiene temas muy buenos y a mí creo que es uno de mis favoritos este tema. Muy sentido. Estaba muy vinculado con la lógica de Graciela Guinao. Son propuestas artísticas similares. Por eso lo puse. Volviendo entonces con nuestra última parte de este programa en Lunadas, nuestro programa número 6, Vamos Creciendo y Avanzando. Un aplauso para nosotras. Muy bien. Oye, y cada vez más excelente. Los programas, no paramos de hablar las cotorras. Nos deberíamos llamar las cotorras. Sí, las tienen amarradas, oye. Las que no querían hablar. A la que le daba vergüenza esa. A la que le daba vergüenza esa misma. Pero sí, yo no me así escucho nuestro... después los programas. ¿Tú te escuchas los programas tuyos? Así como ahí escuchado Lunadas, por ejemplo. He escuchado algunos, las escuché. El programa anterior, que no pude estar, las escuché. Ya. Y también sí he escuchado otros programas y me río sola después escuchándome. A mí me pasa. Es divertido escucharse. No me puedo escuchar, me da mucha plancha, no sé, como que algo me pasa y me bloqueo, no lo hago. De hecho, tengo muchos textos grabados para subir a la radio para programar, de Bolaño, de Los Perros Románticos, varias como Roque Dalton, como capsulitas chiquititas que tenía como proyecto y todavía no las termino de editar porque... me da un poco de vergüenza, pero ya voy a ir trabajando en eso porque uno tiene que dejar de ser tan chaquetero y creerse el cuento de poeta. Sí, somos poetas, sí, escribimos, sí, somos radiolocutores, sí, está bien. Y nos podemos tomar todo eso de escenario sin que sea tema. Sí, y más que todo eso, yo pienso el simple hecho de ser y atreverse. Yo, ¿sabéis que ni siquiera me lo cuestiono tanto desde ahí? Es como... el hecho de atreverse, simplemente hacerlo por hacerlo, para ver cómo funciona o cómo no funciona, así que hay que atreverse. Súper vergonzoso escucharse, pero hay que traspasar la barrera de la vergüenza y después ya uno se ríe, es como un hablamiento con una misma, ¿cachai? Así que es como cercano, pero es muy divertido escucharse, es como verse en un video también. Te ves y te observas de otra manera, así que te permite como explorarte y conocerte de otra manera, porque es el retrato mismo, así que es un súper bonito ejercicio subir capsulitas. Así que estamos muy contentas de nuestro capítulo 6, en Lunadas, elixir cíclico para tu día a día. Para continuar en nuestra última parte del programa de Luna Nueva, voy a compartir un poema que es de mi autoría, que se llama Heridas, y que también tiene que ver un poco con todo este sentir del 8M, que si bien es esperanzador, también es importante no olvidar que tenemos mucho que trabajar de manera individual, colectiva y comunitariamente también, y que es difícil, pero que hay que intentarlo. Heridas. ¿Qué tan doloroso puede ser el momento de la mirada inequívoca, inconexa y descontenta? Quédate con quien descifre tus miradas infinitas y disolubles. Derrite la carne en el mágico acto sublime de ternura, inquieta al comprender sin palabras, sí, con entrañas. Merece activamente el amor de que disfrute tu ser eterno, simple y complejo. Disfrutad del privilegio de ser escogidamente enloquecida para ser escaneada con el suspiro, hackeada con la mirada, encendida con el argumento. Subid, recibe el trono del amor y la comprensión, ello no en prejuicio de la gran hazaña. Déjate caer, lenta, y náufraga de tus penumbras vividas y de tus cavernas abandonadas. Déjate caer en la profundidad palpitante del recomponer. Prepárate a volar por las tormentas no resueltas y sus fantasmas encarnados. Atraviesa las fronteras de tus pensamientos. Migra, cae, cambia, Transforma, transfórmate, recibe el flagelo del error con valor y con tesón. Enfrenta a las serpientes que habitan en ti. Háblales, cuéntales, explícales cómo sería posible que seas. El buen momento disfrazado de elegante llama a mi puerta como un soliloquio eterno y perpetuo. Oye, ¿me puedes repetir el nombre de este poema, por favor? Heridas. Heridas. Oye, yo siento que abarca mucho matices como de autopercepción, ¿cierto? Me encanta como esa articulación que hiciste como de la tecnología, así como hackéame la mirada, porque siento que es como algo que está tan usado como la tecnología. Es como una línea cronológica, porque dice ser escaneada con el suspiro, hackeada con la mirada y encendida con el argumento. Entonces, hace una línea temporal de cosas. Claro, y como que siento que estos objetos como modernos, pero entramados con algo más profundo, oye, me informan por interno que no estamos transmitiendo, así que espérame, porque pasó algo. Voy a poner la radio. ¿No se está escuchando nada? No, espérame. Me dijo la Marce recién, oye, se acabó el programa porque empezaron a sonar unas cuerdas orientales. No sé si dejé de transmitir por el boot. Oye, es verdad. Espérame un poco. Oh, oh, oh, oh. El boot conectando. Y el streaming chileno. Iniciar. ¿Se había caído? Iniciar. Aló, aló, aló. Parece que sí. Estamos en vivo. ¿Nos pueden reportar? ¡Repórtennos! Aló, aló, aló. Seguimos con Enlunadas, Noches de Pluma y Música. Elixir cíclico de tu día a día. Enlunadas, capítulo 6. Camino a la luna nueva. Cosas que pasan en vivo. Porque estamos en vivo, igual aire, directo para ahora su casa. Ahora sí, se había dejado de transmitir en algún momento, pero ya volvimos. No sé en qué parte habremos quedado, pero démosles con la parte de tu poema de nuevo, ¿te parece? Bueno, me parece. La magia de estar en vivo y la magia de hacer cosas artesanales y medios autogestionados, porque acuérdese, prefiera los medios de comunicación autogestionados y comunitarios. Ese va a ser mi panfleto de hoy en más. Medios libres, ahora sí. Así que, en vivo otra vez. Medios libres. Así. Ahora sí nos vamos con este poema que decía yo que tenía mucho que ver con el 8M y con lo que significa cargarnos a nosotras mismas. Heridas. ¿Qué tan doloroso puede ser el momento de la mirada inequívoca, inconexa y descontenta? Quédate con quien descifre tus miradas infinitas y disolubles. Derrite la carne en el mágico acto sublime de ternura, inquieta al comprender sin palabras, sí, con entrañas. Merece activamente el amor que disfrute tu ser, eterno, simple y complejo. Disfrutad del privilegio de ser escogidamente enloquecida para ser escaneada con el suspiro, hackeada con la mirada, encendida con el argumento. Subid, recibe el trono del amor y la comprensión, ello no en perjuicio de la hazaña. Déjate caer, lenta, Náufraga de tus penumbras vividas y de tus cavernas abandonadas. Déjate caer en la profundidad palpitante del recomponer. Prepárate a volar por las tormentas no resueltas y sus fantasmas encarnados. Atraviesa las fronteras de tus pensamientos. Migra, cae, cambia, transforma, transfórmate. Recibe el flagelo del error con valor y tesón. Enfrenta a las serpientes que habitan en ti. Háblales, cuéntales, explícales cómo sería posible que seas. El buen momento disfrazado de elegante llama a mi puerta, como un soliloquio eterno y perpetuo. Explícales cómo serías. ¡Qué lindo! Me encantó. Cuéntales a tus serpientes cómo es posible que sería, que mira, seas. Demonio, mira cómo yo sería. No, está hermoso, atravesaste, pero como por un mar de heridas y cicatrices. Procesos. Mira, lo pensé como, y por eso se llama heridas, porque lo pienso como una travesía, como un viaje, como el viaje del error, que nos provoca ciertas heridas, o que las heridas nos recuerdan nuestros errores. Entonces, es como una suerte de manifiesto, por eso está escrito de esa manera, por eso ocupa palabras como subir, residir, disfrutar, porque es como un manifiesto a ti misma. Claro. Y ese manifiesto tiene que ver con esa transhumancia que hacemos por el error. Yo lo escuché con los ojitos cerrados y cuando lo iba escuchando me sentía como atravesando un gran túnel o un tobogán en bajada, así como parajes. Fue muy visual también para mí el poema. Me gustó bastante. Era extenso igual, así como fans de los poemas largos, Tabatas. Sí, extenso. Nada de cosas cortas. Para eso tenemos la inmediatez. Bueno, hay no, cosas cortas, me gusta, pero precisa. A mí me gusta como esa versatilidad, pero me gusta mucho como la propuesta que hiciste con el tema de las heridas y las cicatrices y los procesos, porque no hablaste como del dolor propiamente tal, sino que todo el rato fue como una conversación contigo de cómo atravesaste esos procesos. ¿Cachai? Como que para mí fue como un viaje este poema. Interestelar. Sí, es un viaje, es un viaje. Cuando digo atraviesa la frontera de tus pensamientos, me refiero incluso a todo eso que tenemos que cambiar en nosotras mismas para poder lograr lo que queremos ser. O cómo posiblemente podríamos ser. Ese conjuro que era como de varios adjetivos, cambia, transfórmate, transforma. ¿Puedes leerlo de nuevo, por favor? ¿Sería adjetivos o verbos, querida Katy? ¿Ah? Escucha, mira. Migra, cae, ya, verbo. Cambia, transforma, transfórmate. ¡Déjate! Es que era un error importante. No podríamos dejar que nuestra audiencia escuchara que era un sustantivo cuando en verdad era un verbo. Claro. Pero se entendió la idea de la comunicación. Sí, por supuesto. Los verbos son súper importantes, ¿saben por qué? Si todas las personas entendiéramos realmente los verbos a totalidad y a cabalidad y los usáramos bien, no tendríamos tantos problemas de comunicación. Porque eso es lo que domina todo, ¿po? El verbo es la acción principal de todo, entonces es lo más importante. Por eso los reggaetoneros dicen... El que domina el verbo. Eso, por eso dice ponle y no ponele. Ah. Porque reggaetón sabe. Ya. Entonces, vamos con una canción. Ah, no, tenemos saludos. Saludos. Sí, tenemos saludos. Tenemos saludos y cruces de territorios. Entonces, como estamos llegando al final de nuestro programa... de El Lunadas capítulo 6, vamos a dejarles unos saluditos que nos llegan de los distintos territorios contándonos cómo vivieron su 8M. Ya. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El Día de la Mujer lo viví de una manera muy especial. Estoy en un viaje, tanto externo como interno. Y en la primera parte del día busqué un lugar tranquilo para poder conectar y reflexionar. Me fui a caminar lejos, por una laguna que hay cerca de Cusco. Y después volví y había una manifestación en la plaza donde gritamos, celebramos que somos mujeres, pero también con ese dolor de estar siempre expuestas a cualquier flagelo del patriarcado. Aparte de gritar y celebrar que somos mujeres, también hubo muchos testimonios de cosas que lamentablemente le pasan a las niñas pequeñas en todos lados. Y esa tiene que ser el motor de nuestra lucha. Por eso tenemos que seguir luchando por un mundo más igualitario, más seguro para nuestras niñas, para que no maternen a temprana edad y para que no pierdan la inocencia y que su infancia sea solo para jugar y disfrutar y poder desarrollarse para ser mujeres libres, independientes y sanas. No dejo de emocionarme al hacer esta reflexión y agradezco poder tener el canal para poder expresar todo esto. Pero lo que siento en mi corazón es que vivan las mujeres, que viva la mujer latinoamericana, que vivan todas las luchas y que nada de esto se detenga. En estos tiempos que se vienen, no hay que sentir temor, no hay que sentir temor. Y hay justo un rayo, así que saludos de la selva peruana, un abrazo grande a todas las que hacen esta resistencia y las que crean estos canales para poder hacer más redes. Un abrazo fuerte. Hola, por acá Waco, desde Valparaíso, contarles que este 8 de marzo estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, posterior a la marcha, que comenzó a las 11 de la mañana. Estuvimos desde las 3 de la tarde en adelante, reunidas en la Plaza del Descanso, con acciones textiles, con música, danza. Estuvo la Manu Morena, Forastera, Grupo de Tumbe a Candela Viva, estuvo Puerto Mandingue y la Batucada Bloque Pelea como Niña. Estuvo hermoso, en torno al arte, a la música, a nuestros talentos. Compartimos con una escenografía muy hermosa, que fue gracias a la construcción colectiva del lienzo Arpilleras Bordadas. También tuvimos una exposición de fotos bordados por Palestina y lienzos bordados. Lienzos bordados sobre dignidad y memoria. Así, de esta manera, trajimos ahí la presencia de las que ya no están, de las muertas, de las desaparecidas, de las mujeres que luchando han sido víctimas de un estado opresor, de la violencia del patriarcado. Muchas mujeres estuvieron ahí tejiendo, escuchándonos, juntándonos, compartiendo en torno a un altar, intencionando lo que viene para este nuevo año, para este nuevo ciclo, rescatando los valores de la sororidad, la comunidad, el poder reunirnos, el rescate de las sabidurías ancestrales, el rescate de la cultura oprimida, de la cultura negra, siempre siendo conciencia, ¿no?, de distintas vulneraciones, de distintas transgresiones, de distintas violencias que están sucediendo en el mundo y en nuestro territorio. Fue un espacio muy hermoso y bueno, esperamos que esta energía nos acompañe durante todo el año y todo lo que venga. Eso, ahí estaban los saludos entonces de las compañeras. Se agradece mucho que nos hayan mandado sus audios, sus experiencias, sus sentipensares. Está bueno nutrirnos entre todas. Sí, está muy bonito. Agradecemos a Huaco de Valparaíso y a la otra compita que nos envió su audio para estar presentes en este momento. Estamos muy agradecidas de que puedan compartir con nosotras y que nos cuenten cómo se vivió su hecho M en sus territorios. Este capítulo entero estaba dedicado al 8M en el sentido social, político y libertario de que es un día que se conmemora la masacre de diversas y varias mujeres y que se lucha por derechos de trabajadora y clase obrera. Es un día importante porque permite que muchos derechos laborales de la actualidad se perpetúen y es importante siempre reconocerlo. Y ahora es una invitación a relacionarnos de otra manera, a no creerles más su cuento basura y poder ser una manada. Sí, va desde ahí igual, como a reflexionar en torno a cómo queremos relacionarnos, a los derechos que hemos conseguido, a los que nos faltan por definir, por conseguir. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, por escuchar la poesía. Igual es siempre enriquecedor entregarla, escucharla, conocer nuevas autoras. Este programa estuvo bien fem, pura música de chicas, y ahora nos vamos con nuestra última super canción. Fem. Estuvo super fem y con datos claves como femicidio, como paisajismo, como extractivismo, cómo hacer manada y cómo atravieso mi viaje personal de mis propios errores. Así que antes que nos vamos, no se olvide, prefiera medios locales, artesanales, alternativos y panfletarios. Y lo dije, que chúpalo, cas, que te vaya pésimo. Que arda todo. Chau. Eso, nos vamos con este temita. Chau, chau. piloteando esta nave, nave psicodélica, ritmo, sabor, cumbia, para gozar. Thank you.